sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover con un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. Te piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo cuando más te alejes. Pero resulta que estoy viejo para crecer como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo. Soda Stereo es el nombre del álbum debut de estudio homónimo, grabado por Soda Stereo. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico CBS el 27 de agosto de 1984. La producción de este álbum estuvo a cargo de Federico Moura, vocalista y líder de Virus. El álbum en sí es único dentro de la carrera de Soda. Las letras presentan un estilo humorístico e irónico, a tono con el movimiento de la música divertida que había irrumpido en la escena musical argentina a inicios de los 80s y que tuvo a los propios Soda Stereo como protagonistas, junto a los Twist, Viudas e Hijas del Rock and Roll, Virus y Sweater, entre otros. Por tanto, Soda Stereo es un álbum con un sonido y aire marcadamente distinto al del resto de su discográfica. Los trabajos posteriores de Soda abandonarían el humor y tendrían un estilo complejo. Musicalmente, en el primer álbum también es clara la influencia de bandas británicas del New Wave, ska y post-punk, teniendo como referentes a The Specials, Madness, Men at Work y fundamentalmente The Police, los cuales también influyeron en su imagen estética. El álbum sería presentado el 1 de octubre de 1984 en el subsuelo del local del ya desaparecido Pumpernickel, una empresa de comida rápida que monopolizaba este tipo de negocios, hasta la llegada de la otra marca americana en el centro de Buenos Aires. Fue muy exitoso en la escena de las discotecas y fiestas en Argentina. Varios de los temas se convirtieron en hits bolicheros, como Dietético, Te hacen falta vitaminas, Porque no puedo ser del Jet Set, Teleca, Sobredosis de TV y Trátame suavemente. Por este álbum, Soda Stereo obtendría disco de platino en Argentina y doble disco de platino en Perú y Chile a los pocos meses. Fue el primer paso en popularidad para Soda Stereo, que llegaría a ser una de las bandas más populares del rock en América Latina. Recordamos, año 1984, Soda Stereo. Déjalo ser, déjalo sacudirse bien. No hay trampa en esto. Ya vas a ver cómo tu cuerpo se abre. No esperes más de mí. Tele, telequinesis. Moverás tus pies. Tele, telequinesis. Why you make me work so hard? That

Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Estoy mirando por esa ventana como el sol se va. Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas. Y junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca. Siempre llegando con una sonrisa, una caricia de tu bata suelta. Tejiendo locos sueños al andar. Estoy mirando si en el horizonte te puedo encontrar. Y dejaré la puerta siempre abierta si es que vas a entrar. Yo sé que estás vagando por andenes juntando flores y repartiendo pedazos de pan a las palomas que ahora pasaban. Tejiendo locos sueños al andar. Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta. Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca. Vagabundo, piensa, te estuve esperando junto a esta ventana, pero ahora solo cantaré. Pesada. Estoy mirando por esa ventana como el sol se va. Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas. Junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca. Siempre llegando con una sonrisa, una caricia a la corbata suelta. En la paz del día lloro mi dolor, buscando quien me consuele y me dé calor. Él se fue a caminar por el cielo, en la tierra me dejó muy sola con mi desconsuelo. Qué triste sin él estoy. A su lado conocí la vida y la verdad, las luces y las sombras vi, llamé su realidad. La la la la la la la la. Yeah. poco de fantasía para recordar. Él se fue y mi mundo se rompió. Como vivo sin su amor, mi pena que va con el viento, tal vez le llegará. Estás sintonizando el programa ideal. Estás sintonizando Atmósfera Pesada. Cuando me dice yo te quiero. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Tenerla solo para mí. Oh. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Fede Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. ¡Qué cosa bella! Un espacio dedicado a todos y a todas, amantes del rock en todas sus expresiones. Un espacio en la sintonía de FM Box 102.9. Comunícate con nosotros al 11-64-00-70-47. Así comienza Atmósfera Pesada. La atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Yeah. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Estamos. ¿Cómo les va, gente linda? Estaba distraída, Fede. No te escuché que me dijiste vamos. Ahí estamos. En el día 11 de marzo. Qué colgadísima que estoy, por favor. Bueno, así empezamos. Esta lluvia me parece que me ahogó el cerebro. Bueno, estamos con mucha gente conectada. Estamos en el día 11 de marzo, haciéndole honor al día de la siesta, ¿eh? Hoy el día de la siesta. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Ahí dentro un ratito vamos a estar hablando de la siesta y próximamente también de la temperatura. Me colgué ahí porque estaban los chicos preparando el mate, ¿eh? Bueno, seguramente la gente ahí en la casa también está preparando matecito con tortas fritas, por supuesto, porque el día se presta con las tortas fritas. No sé por qué esperamos el día de lluvia para hacer las tortas fritas, pero bueno, así es nomás. Así que bueno, estamos ahí con los primeros temitas, hablando de los primeros, de las primeras canciones, exclusivamente por el Día de la Mujer, ¿eh? Fueron tres temas de mujeres cantando, ¿eh? De chicas cantando ahí. Por el Día de la Mujer, dice Fede. En esta primera hora estamos con Fede ahí, ¿eh? Así que bueno, oye, estamos en el mes de la mujer, ¿eh? Así que tienen tiempo todo el mes para hacer regalos, ¿eh? Los hombres en el Día de la Mujer. Ni siquiera en el Día de la Mujer regalos. ¿Todo el año? Todo el año, dice Fede. Claro que sí. Muy bien ese pensamiento, Fede, ¿eh? Así que bueno, ¿tienen cuánto? Menos de 365 días tienen. ¿Eh? No sé cuántos, pero bueno, no voy a sacar la cuenta ahora. Así que bueno, tienen tiempo todavía para los regalos. Mientras tanto, Fede nos regaló tres temas ahí cantados por chicas. Y bueno, así estamos en Atmósfera Pesada en esta primera hora de la mano de Fede Longo, escuchando esto que nos gusta tanto, que es country, rock and roll, rhythm and blues, soul. Vamos, Fede. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop, I wonder. Oh, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Disfrutemos de la música de Fede Longo. Reckless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. when the big ground is still burn the rise. Oh yes, baby, walk on the wide, wide side of life. I'm over moments strayed by a stranger close by your side. Your shadows on the promise, you can take my hand and show me the way to understand. So if you think you know how to love me, when you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Reckless nights in a nameless town. Estamos en Atmósfera Pesada escuchando Si Crees Saber Cómo Amarme, un cover de Smokey, ¿eh? Antes teníamos ¿Has Visto La Lluvia Alguna Vez? De Creedence. Así estamos hoy seguro escuchando ese tema de Creedence, ¿eh? ¿Has visto la lluvia alguna vez? Lindo tema. Hay gente que le gusta la lluvia. A nosotros con Fede no nos gusta la lluvia. Claro, a Fede le gusta para estar adentro de casa, dice, tomando unos matecitos, mirando la lluvia por la ventana, no como hoy que lo agarró la lluvia y lo empapó mal, así que yo creo que por ahí te despejó un poquito también, ¿eh? Si venías con mal humor del trabajo, peor, yo pensé y dije, bueno, por ahí te agarró la lluvia, viste que el agua a veces calma las aguas, calma los... No, se resignó, se pegó un baño y salió para acá, dijo, ¿eh? Bueno, así estamos. Han pasado 19 minutitos de la hora 19 y el servicio meteorológico nos informa que tenemos una temperatura de 26 grados, 19 la mínima, una sensación térmica actual de 20 grados, ¿eh? Una humedad del 92%, mucha humedad para mi gusto. El cielo se encuentra, nos informa que está muy tormentoso. En tanto, en los próximos días vamos a tener mucha lluvia, me parece, Fede, vas a tener que salir con paraguas, ¿eh? El martes va a rondar la mínima en 21 grados y la máxima en 26, 98% de probabilidades de lluvia, así que llueve seguro. El miércoles tenemos 100% de probabilidad, así que sigue lloviendo. Miércoles 24 grados, la mínima 21, el jueves 26, la mínima de 18, 92% de probabilidades de lluvia, sigue lloviendo en la semana, tanto así el viernes también tenemos un poquito de lluvia, 25 grados y 20 la mínima, sábado y domingo parece que no llueve, ¿eh? Bueno, vamos zafando con el fin de semana, 26 grados el sábado y el domingo también, así que va a estar medio ahí, medio no hace frío ni calor. Vamos a estar con una semanita a pura agua, ¿eh? Así que estamos así en Atmósfera Pesada, de la mano de Fede Longo, escuchando esta música, estas canciones que nos traen mucho recuerdo. Vamos. Virgil Cain is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. Pesada por Vox 102.9. Back with my wife in Tennessee, and one day she said to me, disfrutemos de la música de Fede Longo. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing. They went La música es un refugio, es medicina para nuestro corazón, es un alivio para nuestras tormentas interiores, un sedante para nuestros nervios, es consuelo para nuestros momentos tristes y es melancolía para nuestros recuerdos. La música es vida. La música nos ayuda a canalizar cualquier tipo de comportamiento o reacción que tengamos, nos ayuda a pensar, a calmar nuestras emociones. Crecí escuchando música y es lo mejor que me ha podido pasar y esto es un placer y un privilegio para mis oídos. Es el mejor remedio para todo momento y ocasión. La música te ayuda a drenar, también nos ayuda a crecer mentalmente, nos ayuda a poner orden en nuestra mente. Y le estamos dando la bienvenida a la gente que está por medio de WhatsApp mandándonos mensajitos. Buenas noches, María Ángel y Kevin, me pueden pasar un tema. Dice saludos y besos para todo. La señora Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Feliz mes de la mujer para todas ellas en el mundo, nos dice. Gracias, Alicia, por ese mensajito. Sí, este próximo temita te lo vamos a estar dedicando a vos, así que andá subiendo el volumen porque así lo vas disfrutando, Ali. Hola María Ángel, hola Fede, hola Kevin, hola grupazo, dice de Atmósfera, acá haciéndoles el aguante en este día lluvioso, pero escuchando buena música. María Ángel, ¿no son románticos los días lluviosos? Este es el señor Pedro Núñez. Bueno, acá estábamos hablando de este mensajito. Dijimos que depende como sea, depende si vos estás acompañado o son románticos. Ahora, si no estás acompañado, dice Fede, te querés pegar un tiro, dijo Fede. No dijo Fede un tiro, pero bueno, yo un corchazo, dijo Fede. Yo no voy a repetir exactamente como lo dijo Fede, pero bueno. más o menos, un tiro, dijo. Bueno, así dijo Fede. Así que es romántico para quien quiera que sea romántico los días lluviosos. A mí no me gustan los días lluviosos. No me gustan ni la siesta ni en los días lluviosos. Hoy vamos a hablar un poquito de la siesta, ¿eh? Por más que sea el día de la siesta, a mí no me gustan. Pero bueno, nada, seguimos escuchando este lindo tema y se lo dedicamos ahí a Pedro Núñez, que quiere ponerse romántico, y a la señora Ali de Varela. Buenas noches para todos. Saludo a toda la audiencia. Saludo a mi amigo Kevin. Saludo a Fede. saludo para María, para María Ángel. Acá los saludo yo, José, de la provincia de Misiones, de Puerto de Esperanza. Y por fin ahora voy a escuchar unos buenos rock and roll. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. De marzo, semana de la siesta. La siesta está cambiando su imagen. Lejos de ser un momento de vagancia o debilidad, los científicos ya tienen evidencia de que echarse a dormir después del almuerzo tiene muchos beneficios para la salud de cada persona y para su lugar de trabajo. Mejora el rendimiento laboral, impulsa el buen humor y previene enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Esta semana estará dedicada a celebrar la siesta en Argentina, ¿eh? Así que bueno. Eso te pasa por no dormir siesta. Sí, exactamente, por no dormir siesta. Pero se me trabó ahí en hipertensión, ¿eh? Palabra fácil, pero difícil cuando uno está detrás de un micrófono. Yo te quiero ver, Fede, acá sentado. No, él no se quiere ver. Bueno, así estamos con el día de la siesta hoy. Hay mucha gente que le gusta dormir la siesta, ¿eh? Así que está comprobado de que es beneficiosa para la salud, ¿eh? Así que por eso debe ser que yo no estoy tan bien. Bueno, así estamos. En esta primera hora con el señor Fede Longo le estamos dedicando ahí los próximos temitas a la señora Sandra Pucci, a Ariel Quiroga, también al señor Gabriel Fernández y a Blanca. Ay, el apellido no me lo puedo descifrar. Melisa. Bueno, a la señora Blanca, que está ahí en el vivo, seguramente. Melian, Meilan, ahí estamos, vamos. She gives him one last kiss, you know, the kind he will remember. Slips a love note into his bag and swallows back. Take the road to Carolina, take the highway to Biloxi and Mobile. Sing on every small town stage, then come back to the garden. Burn the miles of troubadour on those gypsy wheels. Sleeping with a ghost, she dreams of how loves her, takes her comfort, warm and drowsy fantasies invite. All she wants is just to give him the same thrill show crowds and to hold a piece of what he gives them. We'll be right back. le estamos dando la bienvenida a toda la gente que está ahí, todo el oyente que está ahí atrás, escuchando Atmósfera Pesada a través de streaming de Kevin Jair Pintos. Estamos dando las buenas tardes al señor Ariel Luca también, que está ahí del otro lado escuchándonos, también al señor Oscar González Siciliano también, que nos dice hola. El señor Ariel Quiroga dice buenas tardes, amigos, desde Derqui Pilar nos está escuchando. Fabián Farías dice que está en sintonía, recién llegado, pasado por agua. Todos nomás, Fabián, todos estamos pasadísimos por agua, ¿eh? Así que bueno, estamos con buena música y eso es lo que importa, ¿eh? Fabián Farías, saludos, María Ángel, Jaramillo, Fede, amigo, Kevin Jair Pintos, le dice. Oscar dice que te perdiste, dice Costanera Sur, el próximo, el Sur, el próximo es el día 14. Espero verte, seguramente le debe estar diciendo a Kevin, lo estaba invitando el lunes pasado, Kevin no se hizo presente, le vamos a tirar la oreja, me parece. Luis Prado dice, hola, buenas tardes, saludos desde Monte Grande, gracias por estar ahí, Monte Grande, escuchándonos. También le estamos dando ahí un saludo enorme a JJ, que nos mandó un audio desde Misiones, está escuchándonos, Puerto Esperanza. Saludos a todos por ahí. Qué lindo que la gente se conecte hasta de otras provincias a escuchar Atmósfera Pesada, a escuchar buena música, a escuchar country, americanos, rock and roll, rockabilly. ¿Trajeron rockabilly? Hoy hace rato que no escuchamos rockabilly. No, sí, escuchamos negritos, pero rockabilly, ese rockabilly que nos levanta así el ánimo, para subir el volumen, sí, que nos levanta de la siesta, por supuesto. Bueno, ahí dice, Oscar dice, te espero, amigo, Así que, bueno, está invitándolo a Kevin nada más, Fede, a nosotros no nos invitan. Así que nos siguen ignorando a nosotros. Igual nosotros ahora no vamos a ir. Bueno, también saludamos a Nora Vázquez, nuestra primera mujer ahí en el streaming, También está la segunda mujer, Maribel Jaramillo, está escuchando Atmósfera Pesada desde Claypole, haciéndonos compañía. Muy bien, ahí se van acercando las mujeres, las mujeres. Maximiliano Gauna, Cepi, nunca le digo Cepi de entrada. Hola a todos los amigos de Atmósfera Pesada, clásico de todos los lunes. Así es, Cepi, así es. Ahí está la tercera mujer, Nilda Molina, está escuchando Atmósfera Pesada. Buenísimo. Sebastián Maldonado, buenas tardes, gente linda de Atmósfera Pesada. Maribel decía hola, buenas tardes, qué lindo está nuevamente en mi hogar. Bienvenidos, saludos para Alicia de Lomas de Zamora, Nancy y Valeria de Claypole. Besos, María Ángel, Quevito y Fede. Bueno, ahí estamos saludando a Nancy, a Valeria, ahí que están desde Claypole haciéndonos compañía. Bueno, vamos con más música, Fede, ¿te parece? Vamos subiendo ese volumen acá y ahí en tu casa. Tema va a estar dedicado para la señora Mariela Castillo, para Gabriela Villarruel, también para Mónica Ferreira y también para el señor Víctor La Fuente, el gitano. Vamos. I'm a lonesome jack and weeping all alone. Más lento en mis andares, más descuidado en mi vestir, más sabio y más viejo, el tigre galés Tom Jones. Tema dedicado para Bernardo Estrada, para Charlie Estigarribia, para Noé Casti y para Diego Toledo. Desde Zona Sur, Quilmes, te acompañamos hasta las 21 horas. Así que podés compartir el programa, podés también bajarte la aplicación. Sé que se está cortando a veces en ocasiones ahí un poquito el internet, pero si vos te bajas la aplicación podés escuchar el programa sin ningún corte y se escucha fenomenal la música, ¿eh? Así que bueno, ahí seguimos con los mensajitos con la gente que está en el WhatsApp, ¿eh? Por WhatsApp mandando su mensajito escrito. La siesta para el que trabaja mucho es necesaria, dice, para su descanso, para muchas provincias o lugares, es una costumbre, se los dice un entrerriano, dice, de Concordia, que a la hora de la siesta ni los perros ladran. Y para algunas personas se torna un vicio, dice Pedro Núñez, ¿eh? Así es tal cual como lo dijo el señor. Hay muchas provincias que hace muchísimo, muchísimo calor, como Santiago del Estero, y la gente, la verdad, que en la hora de la siesta no sale para nada, por el sol que los mata, ¿eh? Así que es tal cual como lo dijo Pedro Núñez. Pero bueno, la gente que no le gusta dormir la siesta está obligada por el calor ahí, me parece, ¿eh? Así que bueno, en Entre Ríos al parecer también. Mi hijo está en Entre Ríos y está hecho un tomatito, así que quiere decir que hay muchísimo sol, pega bastante el sol ahí, ¿eh? Así que bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando al señor Pedro Núñez, ahí que nos mandó ese mensajito, a Norma Graciela Sayago, ¿eh? Graciela Cáceres, también al señor Saverio Saladino, que seguramente está ahí dándonos las buenas tardes, y al señor Lorenzo Recalde. Vamos. Standing on the corner with a nickel and a key. I'm looking for a man that'll go along with me while I'm trying to make a living. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Y estamos saludando a la señora Griselda Valenzuela, que nos dice buenas tardes. También teníamos un mensajito de Walfre, que está ahí también haciéndonos compañía. A Víctor Aníbal Machioli, que nos da las buenas tardes desde Florencio Varela. A Hugo Benítez también, que dice temas, torta frita y mates. Lástima que solo. ¿Viste que cuando uno está solo, el romanticismo no está muy bueno? Los mates y las tortas fritas, sí, exactamente. Así es nomás, Fede. Milva Guillín dice, hola, buenas tardes. Milva, ¿cómo te va? Qué lindo que estés ahí del otro lado escuchando Atmósfera Pesada. Walfred dice, hola a todos, mates con tortas fritas con dulce de leche. Ay, no me gusta. A mí la torta frita es salada, nada de dulce de leche, ni miel, ni nada de eso. No. Ya no me gustó. Acá los chicos, Fede tampoco. Mate con torta frita, pero con dulce de leche no, ¿no? Eso es cochino. Es cochino. Bueno, a Walfrey me parece que le gusta con dulce leche. No. Por favor, dice, el blues del pescador está pidiendo ahí Walfrey. Gente, se me están yendo los mensajitos, se van solitos para arriba, se van solos. Así que si no leo tu mensajito, no te enojes. Estamos leyéndolos, los chicos ahí del otro lado están leyendo. A mí me llega uno y se me va el de arriba. Así que pido disculpas. Seguramente no voy a leer en algún momento tu mensajito en el transcurso de estas dos horas, pero sí voy a estar mirando el programa en casa otra vez, lo voy a repetir y voy a estar mirando y leyendo tu mensajito, ¿eh? Así que mil disculpas, pero es la tecnología, no somos nosotros, ¿eh? Fabián Farías dice, Kevin, conocí a un amigo en común que se regala todo el año, dice. No entendí, ahí me colgué porque se me nos borraron los mensajitos anteriores. Fabián, por favor, aclare porque no entendí. Hugo Benítez dice, pasame el tema para un amigo que partió a jugar un partido en el cielo, el Chino Benítez. Bueno, ahí Hugo Benítez, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí al Chino, que se fue ahí al otro barrio. Bueno, pero seguramente desde allá arriba está escuchando lo que estamos poniendo. Ahí Fede se trajo unos muy buenos temas, así que bueno, seguramente el Chino va a estar disfrutando de la música. También vamos a estar dedicándoselo a Ariel Luca, a Fede de la Rana, a la señora Maribel Jaramillo y, a, por supuesto, a Hugo Benítez. Vamos. Like in a trail all night, it's me, it's I. así estamos. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros estamos acá como queremos. Los chicos están ahí con los mates. Faltan las tortas fritas. Pero qué bárbaro. Sandra Pucci dice que Agustina la esperó con tortas fritas junto con Edu. Toma mate. Este chico. Te dejaron afuera, te digo. Te dejaron afuera del mate con torta frita. Dice que le pases un tema, dice Sandra. Con dulce de leche, te van a estar esperando con... No sé por qué me parece que te dejaron afuera. Esperaron a que vos te vengas para hacer torta frita. Si la esperaron a ella, no quiero ser cizañera, pero... Bueno, así estamos en la casa de los Longos, ¿eh? Bueno, ahí saludando también a Griselda Valenzuela, dice, está saludando, bueno, a una amiga seguramente. Fabián Faría, Fede, dedica algo, amigo, después preguntale a Kevin cómo funciona la cosa, dice, ¿eh? Están mangueando temas estos muchachos, qué bárbaro, si tienen toda la música ellos allá, ¿o no? No tienen Spotify, no. Bueno, ahí estamos también con Gabriel Fernández, que nos da las buenas tardes. Saludos para todos y en especial para Fede, para Kevin, por el día del DJ. Mira, ligaste, Fede, ¿viste? Fabián no se puede quejar porque le estuve regalando música hoy. ¡Uy! Oh, pero eso sonó mal, Kevin. Así como de una le dijiste que le regalás tema. ¡Qué bárbaro! No se puede quejar. Yo soy la única que me puedo quejar. Porque le pido música a Kevin y se me hace loco. No me quiere regalar temas. A vos también te regalé, así que sí, no puedes decir nada. Sí, pero son contados. Bueno, uno por año. No sabés si es mezquino. Así que la gente de San Martín, si quiere música, la va a tener que comprar. Porque Kevin no se la va a dar. Bueno, seguimos saludando a Blanca Meilán, ¿eh? Dice qué hermosos los temas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por estar ahí escuchándonos todas las tonteras que hablábamos en este día de lluvia, ¿eh? Bueno, saludamos también ahí a Maxi Castrillo y le estamos dedicando el próximo temita, tanto así a Gide Varela y también a la Milonga del Colo y a la señora Graciela Gómez. Estamos en Vox 102.9. Te podés bajar la aplicación, no te olvides que está muy bueno escuchar por ese medio, ¿eh? Es un placer estar acompañándote a través de esta emisora 102.9. Seguimos saludando ahí a Gabriela Villarruel, dice me encantó todo, dice, ¿eh? Bueno, me gusta que te guste. Griselda le dice, bueno, están hablando ahí las chicas, ay, no veo bien. Mónica Ferreira nos saluda también ahí del otro lado. Qué bueno que estás ahí, Moni. Saberío Saladino, el señor nos está dando las buenas noches. Cierto, ya pasaron ¿Cuánto? No, todavía no llegamos a las 20 horas. Nos quedan 6 minutitos para las 20 horas. Fabián Farías dice, flaco querido, un abrazo. Están charlando ahí en el vivo. Qué bueno que la gente se pueda comunicar también por este medio. Víctor Lafuente, hola Kevin. Dice, piojoso. Hola señora. Ay, ¿piojoso sos vos o es Fede? Esta es la primera hora de Fede. A vos me parece que te dijeron, no quiero meter púa, no quiero meter cizaña. Pero piojoso, le dije. El escroto. El escroto. El señor Víctor Lafuente escroto. Bueno, ahí estamos con Lorenzo Recalde también. Dice, hola, soy Lorenzo. Muy buenos los temas. ¿Me podés pasar No hay dos sin tres? Bueno, ahí vamos a ver si el señor Kevin Pintos en la segunda hora lo puede estar pasando. También habían pedido el blues del pescador también, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si lo tenemos. Si los chicos lo trajeron ahí en su pequeño pendrive. Y bueno, lo podemos estar pasando. También tenemos al señor Daniel Benítez. Dice que sea siempre rock a full. Exactamente, exactamente. Coincido con el señor. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a la señora Zulma Figueroa, a la señora Griselda Valenzuela, que comparte siempre ahí el programa, por supuesto, y vos también lo podés hacer. Y te copias de Griselda, claro. También a Daniel Benítez y al señor Rolly Chávez. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Hey, una vez es que tuve miedo a mirar a todos y miré y quise clavar mis manos, pero agua yo limpia no encontré y busqué por todos lados, pero agua no hallé, y al final desesperado a mis manos en el barro las lavé. Todo está contaminado por la gente y la verdad, y aquel ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano del señor Kevin Pintos. Segunda hora ahí con la música del señor Kevin Pintos. Y este tema se lo vamos a estar dedicando a Sandra Humbert y también a Ileana Altamiranda. Vamos. Tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. Normalmente, cuando una persona tiene un problema serio en la vida, se refleja en su música. Kurt Cobain. A movie that takes me away. Don't look back. Y tenemos mensajito del señor Ariel Luca, dice Rain My Fursuit. Está pidiendo un temita, ¿eh? Así que bueno, por ahí Kevin lo trajo y te lo vamos a estar pasando, Ariel. También estamos saludando a Bernardo Estrada, dice buenas tardes, Griselda, y gracias por tu buena onda. Nosotros también le decimos lo mismo a Griselda, ¿eh? Tiene muy buena onda la señora ahí. Así que bueno, también la estamos saludando otra vez acá en el vivo de Atmósfera Pesada. Maribel dice, a mí me gusta dormir la siesta larga o corta, como sea, es bienvenida. Sí, sí, sé que la señora Maribel Jaramillo no se pierde una siesta, ¿eh? Bueno, está perfecto, está perfecto. Charlie Estigarribia dice, hola, buenas tardes, gente de Atmósfera Pesada, ¿eh? Gracias, Charlie, por estar ahí. Noé Casti, ahí le habíamos dedicado un temita a ella, ¿eh? Bueno, dice, chicos, acá mate cocido y pancitos caseros. Qué rico que sonó eso, dice, de jamón y queso y salame. Qué rico, con mantequita, qué rico, pancito con mantequita. Maribé dice, les pido un tema dedicado a mi hija Ailencita, que rindió excelente dos materias más este mes. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando a Ailen. Sí, por supuesto, claro que sí, por esas materias que rindió, que se les está haciendo muy difícil a los chicos estudiar, ¿eh? Están dando para que tengan ahí con el estudio. Así que bueno, le vamos a estar dedicando ahí un temita a ella. Norma Graciela Sayago, ¿puede ser? Te escucho desde Mar del Plata, nos dice. Uy, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo debe estar allá Mar del Plata? ¿Lluvioso también? La gente que se fue de vacaciones unos días, capaz que también están ahí pasándolas con lluvia. Bueno, bienvenido ahí, bienvenida Norma, bienvenido Mar del Plata, ¿eh? Graciela Cáceres, Kevin, María Ángel, a todos los integrantes de la radio, ¿eh? Nos manda ahí un aplausito. Diego Toledo también está ahí con María. Qué lindo que la gente se esté conectando ahí, escuchando buena música, la buena música en esta hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Salro, a Angie Alcarra, puede ser Alcarra, Alcaraz, también a la señora Mónica Molina y a Nancy Carrasana. Carrasana, bueno, ahí estamos. Esta letra de Kevin me mata. Aprender a leer, abuela. Bueno, y puede ser que sea yo, pero no, yo quisiera que la gente lo vea acá en la cámara, por favor. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, did you think you can tell? Get you to pray, there are heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a long pardon of war for a legal and a pain? Temas que te traen recuerdos, seguramente, ¿no? Y con esta lluvia más te gusta escuchar la música. Qué buen programa este que estamos haciendo, ¿eh? Con mucha música, muy buena música para vos que estás ahí del otro lado. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando al señor Ariel Luca, que estaba pidiendo un tema, al señor Tito González, a la señora Sonia Jiménez, a Elu González y también a Rubén Elvio Gauna. Vamos. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Lorenzo, que había pedido No hay dos sin tres. Vamos. She was all alone. 102.9 te está haciendo compañía en esta tarde, ¿eh? Bueno, tenemos ahí mucha gente conectada, así que vamos a meter un poquito ahí de garra, porque estamos pasando mucha música la que a vos te gusta, por supuesto, la que vos estás solicitando, ¿eh? Yo quiero saludar ahí a, por supuesto, a la señora Sonia Jiménez, ¿eh? Tiene su programa. Hoy salió el nombre del programa de Sonchita. Decime, Kevin. Señora, por favor, cuide su boca. Lo que pasa es que me atoraron con tanto papelito. Guarda con esas palabrotas, sí, que dijo, sí, recién. Sí. Disculpa la audiencia que está del otro lado. Si el que no lo si no habían escuchado, Kevin, me mandaste hasta el frente, no puede ser. Era necesario. Perdón, mil perdón a las oyentes del otro lado, se me escapó. Me atoraron con tantos papelitos que me salió una palabrota. Bueno, la gente del otro lado también dice para las palabras. Él me mandó al frente y nadie se había dado cuenta. Era necesario, digo. No, vos tenés que avisarme cuando me vas a sacar al aire. Así, papá. Cuide con las palabras que usa. Bueno, sigamos con el programa porque ya me sonrojé y todo. Bueno, estamos saludando ahí a la señora Sonia Jiménez. Hoy salió el nombre del programa de la señora Sonia, ¿eh? Los lunes de la morocha se llama. No me gusta el nombre, pero... No me gustó. Yo había elegido otro, Sonchita. Había elegido otro, pero bueno, no quise ni decir nada porque, bueno, ella ya lo eligió y me parece perfecto, ¿eh? Así que, bueno, beso enorme para ella. La pueden escuchar ahí en 106.1 Radio Bus todos los días de 9 a 11 horas. Hermoso programa tiene ahí la morocha. Tiene muy buena música y muy buen humor, ¿eh? Así que a escucharla. Y quien no quiere escuchar rock and roll, bueno, puede escuchar acá la Radio Bus, por supuesto, ¿eh? Puede escuchar en ese momento otro estilo de música, pero si no, yo recomiendo que escuchen a la Morocha ahí, la Morocha, que tiene ese programa que es muy, pero muy divertido, ¿eh? Bueno, ahí vamos a dedicarle el tema a los señores de la era del rock and roll, al señor Rubén Vázquez en esta ocasión, al señor Javier Rodríguez, también a Víctor Aníbal Maccioli, ¿es así el apellido? Y también para el señor Guillín. El nombre no te lo distingo, Kevin. Qué bárbaro, Kevin. Mirá cómo sé cuál es tu letra. Me parece que vas a tener que usar anteojos con más aumento. Puede ser. Bueno, ahí vamos, Kevin. Subimos el volumen, por favor. Bueno, temita anterior, este temita que pasó, se lo estábamos dedicando a Milva Guillén, ¿eh? Yo le dije señor, pero porque no le entendí el nombre. Bueno, ahí está, Milva, espero lo hayas disfrutado, porque te cambié el nombre y te cambié el sexo, perdón. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Maximiliano, a Seppi. También se lo vamos a estar dedicando a Fabián Farías, al señor Oscar Siciliano. Y este tema es el anterior. El anterior era el blues del pescador. Bueno, chicos, a ver si se ponen las pilas. A ver si te pone las pilas. A ver si te pone las pilas, claro, señora Locutor. El tema anterior era para Walfred, pero a ver si se ponen las pilas, chicos. Subamos el volumen. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. El 11 de marzo es una fecha importante para la historia de la música, ya que a lo largo de los años han ocurrido diversos acontecimientos que han dejado huella en el mundo musical, y un día como hoy, en 1963, el legendario cantante y compositor Bob Dylan graba su famosa canción Bowling in the Wind. Y hoy, acá en Atmósfera Pesada, estamos escuchando una versión de Soplando en el Viento. Tell me. How many years will the cannonballs fly before they're forever banned? Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ha! How many times can a man look up? 1965, el cantante estadounidense Elvis Presley realiza un concierto en la ciudad de Los Ángeles que se convierte en uno de los más recordados de su carrera. She won't open my letters. She won't answer the phone. 1965 llega al número uno en Reino Unido el single It's Not Unusual de Tom Jones. It's not unusual to be alone. 1970, el grupo británico The Beatles graba su canción Let It Be, que se convierte en uno de sus mayores éxitos. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. 11 de marzo de 1985, el grupo de rock británico Dire Straits realiza un concierto en el estadio de Wembley, en Londres, que se convierte en uno de los más grandes de su carrera. Muere el músico y compositor estadounidense Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana. Estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un 11 de marzo, un día como hoy. Y nosotros seguimos acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, un 11 de marzo, saludando a la gente que está ahí ver streaming, al señor Tito González, que dice hola a todos y que sea rock, ¿eh? Sí, sí, claro que sí, que sea rock. Sonia Jiménez está saludándonos ahí. Noé Casti, de los viejitos piolas, nos da un saludito ahí. Dice, Sonia Jiménez dice, mueva esos sombritos sexys. Ay, bueno, Sonchita, muchas gracias. Ahí esos mensajitos que siempre nos está tirando ella ahí, ¿eh? Griselda Valenzuela dice, hola Nancy Carrazana, están saludando ahí en el vivo. Y yo me engancho a leer todos los mensajitos, ¿eh? La Milonga del Colo, espectacular, nos dice. Graciela Gómez también, buena música. Los sigo desde San Miguel, qué lindo. San Miguel también se hace presente acá en Atmósfera Pesada. Mónica Molina está también ahí saludando, ¿eh? También está Nancy Carrazana, como había dicho yo hoy, ¿eh? Norma Grisela Sasayago dice, saludos desde Mar del Plata, ¿eh? Diego Toledo, gracias por esos temas, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Bueno, vamos subiendo ahí el volumen, vamos subiendo el volumen, que vamos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. FM Box 102.9. Estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Y mientras tanto seguimos saludando a la gente que está acá por streaming de Kevin Jair Pintos. Estamos saludando a Maxi Castrillo, que nos da las buenas tardes, ya las buenas noches casi, ¿eh? Voy lenta con los mensajitos, me parece, ¿eh? También estamos con Charlie Estigarribia, ¿eh? También estamos con quien están charlando la gente ahí en el vivo. Gide Varela nos dice buenas noches, ahí le habíamos dedicado un temita también para ella. está el señor Rolando Chávez, ¿eh? Hola, Atmósfera Pesada, recién me conecto, saludos para todos. Me pasaría en el tema de Kiss, bueno, un poco difícil. Kiss Me de Cherry, puede ser Casino para mis nietos. Michelle y Milo, dice, gracias. Bueno, vamos a ver si los chicos, si Kevin o Fede lo trajeron al tema, y cualquier cosa te lo estamos dedicando. No te vayas, que hasta el final tenés todavía ahí para estar escuchando buena música y por supuesto por ahí tu tema, ¿eh? Mariela Castillo, en Santiago del Estero, dice, es sagrada la siesta, tal cual, así es. En Santiago del Estero la gente duerme la siesta sí o sí, ¿eh? Los chicos si quieren salir a jugar, imposible. Maribel Jaramillo dice, muy lindo tema, Fede. Dice. ¿Eh? No sé, no te entendimos, Maribel. Javier Rodríguez dice, Javier, desde Palermo, acompañando junto a la lluvia. Y sí, llueve acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Desde Palermo, bueno, lindo lugar Palermo, ¿no? La era del rock and roll, también está ahí el señor Rubén Vázquez. Gide Varela, dice, Kevin Jair, ¿dónde estás? Dice, ¿seguís escondido? Te dice. No sé, te estás jugando a la escondida, Kevin, ¿no? Dice Kevin que no está escondido. Bueno, seguimos ahí con Angie Alcaraz. Hermosa tarde, me encanta la lluvia y mi pasión el rock. Soy de Lanús. Quiero la muerte de un payaso. Puede ser, dice. La muerte de un payaso es como castillos de arena para nosotros acá. Sí, es tal cual, Fede. Sí, puedes. Pero no sé si Kevin lo trajo o lo pasamos. Esos temas me parece que. Kevin disiente, pero. Kevin, Fede disiente, pero no. No. Sí, hay que comparar. Esos temas hay que compararlos para mí y para Kevin, los dos son iguales. Vamos a ver qué opina la gente. Seguramente si Angie lo pidió es porque le gusta mucho, claro está. Y los temas en la radio. Nuestros temas, los que nos gustan, suenan totalmente diferente, ¿eh? En la radio suenan diferente. Uno los puede poner en YouTube, los puede poner por, no sé, en tu carpeta, donde vos tenés tu música, pero no suena igual en la radio. Es así, ¿eh? Elu González, larga vida al rock and roll desde Loreto Corrientes. ¿Cómo está la gente? La gente desde las provincias escuchando la buena música, esta vez de la mano del señor Kevin Pintos. Bueno, vamos subiendo ese volumen y se lo vamos a estar dedicando a Dante Alarcón, a David Vélez, a Eduardo Longo y al señor Oscar Río. Vamos. Even a magazine girl stops smiling at me. And the sun turns away whenever I say. People in this God forsaken. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Y al final, el amor que tomas es igual al amor que haces, The Beatles. That's the best. When I lay María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Y sin duda a través de 102.9 Radio Box estamos haciéndote escuchar estas mejores, las mejores canciones que podés escuchar todos los días lunes, o en la semana seguramente. No sé si estás, tenés tu carpetita por ahí con música, y bueno, de repente tenés estos temas, pero de repente no, porque los chicos tratan siempre de traer ahí versiones diferentes, unos covers, para que vos puedas disfrutarlo los días lunes y después te quedes prendida hasta, no sé, el próximo lunes volvés a ponerte acá en onda con nosotros, Bueno, ahí estamos. Sandra Humbert dice, saludos, me acompañan camino a casa. Ya debe haber llegado Sandra a la casa, ¿no? Bueno, es lindo que la gente esté escuchando la radio camino a casa, tal vez si andás en un auto, ¿no? Tal vez, bueno, seguramente estás tomando todavía mates en tu casa con torta frita. Capaz que es tu cena. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, seguimos saludando ahí a Juan Carlos Torres. Hola, Atmósfera Pesada. Buenas noches, nos dice. Carmen Pintos está también haciéndonos el aguante ahí del otro lado. El señor Rolly dice, Kevin, ¿me pasás el tema Lamento de Taos para mi señora Moni? Muy buenos temas, dice. ¿Ya lo pasaste? Bueno, yo me colgué, perdón, no pasa nada, ya están acostumbrados los chicos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy es día de lluvia, está todo permitido, me aguó el cerebro. ¿Qué tenía que ver? Algo tenía que tener que ver, Kevin, tenía que tener la culpa alguien. No, yo sí puedo, muchas. Si vos venís y mirás, sí. Si vos venís y mirás acá mi escritorio, te vas a dar cuenta que yo puedo hacer muchas más de unas cosas a la vez. Bueno, esos son ustedes que no pueden hacer dos cosas a la vez. Seguimos saludando a la gente porque ya empezamos a pelear. La segunda hora siempre se pone bastante picadita. Bueno, seguimos saludando a la gente que está ahí. El señor Eduardo Longo dice, hola gente de Atmósfera, muy bueno el programa y muy buena la música, los felicito, un abrazo grande para todos. Bueno, un abrazo para ustedes ahí, que ya deben haber terminado de comerse las tortas fritas, no le quedó ninguna a Fede, pero bueno, bien merecido se lo tiene, porque me están atacando. Bueno, seguimos saludando a Claudio González, muy bueno, nos dice. Dante Alarcón también está ahí, nos dice buenas noches. Gustavo César Rebechi dice, buenas noches, rockeros. Buenas noches para vos también. Daniel Reynoso, buenas tardes para todos los presentes. Bueno, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros, Temazo dice Juan Carlos. Isabel Rivero dice, dime encanta el rock and roll. Así dice, dime encanta el rock and roll. Bueno, Isabel dice, sí, dice, buena música me pasan, Francisco Javier Pérez, hola, es la primera vez que los escucho. Bueno, esperemos que no sea la primera y la última, ¿no? Porque, bueno, hoy fue un desastre mi locución. Ahí vamos a pasar a La Muerte del Payaso, que varios están pidiendo. Bueno, hermoso tema. Vamos, subimos el volumen para esta señora que había pedido ahí La Muerte de un Payaso, que le debe gustar mucho. Vamos, vamos. Doesn't crack anymore. The lions, they don't bite, and the tigers don't. This crown, let's all drink to the death of a clown. La la la la la la la la la. Y vamos a dedicar el próximo temita a varios de los oyentes, porque bueno, estamos atrasados con los mensajitos. Vamos a estar dedicándole este próximo tema a Isabel Rivero, a Daniel Ismael Villalba, a Oscar Pintos, a Juan Daniel Tano, a Juan Carlos Torres, a Gustavo César Rebecci, también a Daniel Reynoso y a María Luz Ledesma. Vamos. Saludando a la gente que está en el vivo, estamos saludando a Rubén Elvio Gauna, que dice que la muerte de un payaso es un temón, Carmen María Pintos, buenas noches, lluvioso, dice, para escuchar la atmósfera pesada, sí, estamos, ¿está lloviendo todavía? ¿Sigue lloviendo? Bueno, no sé, los chicos tenemos la ventana acá, pero no estamos viendo. Deme Brian dice, hola, buenas, ¿cómo están? Nosotros estamos perfecto, estamos bárbaros acá, esperemos que ustedes también estén bien ahí. Mabel Peña dice, qué buena música, Carlos Arellano también estaba ahí en el vivo, saludándonos. Juan Carlos Torres, gracias a Atmósfera Pesada. Mariela Castillo, puf, qué recuerdos con este tema, aprendí a bailar, gracias a la señora que lo pidió, Bueno, hay mucha gente que estaba pidiendo ahí la muerte de un payaso. No está lloviendo, no llueve en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá, en Quilmes, por ahí no está lloviendo. Lindo tema el que estamos escuchando. Vamos subiendo el volumen y lo vamos disfrutando así, de la mano de Kevin Pintos. Por supuesto, se lo vamos a estar dedicando a Betty Videla, a Francisco Javier Pérez, a Carmen María Pintos y a D.M. Brian. Otra vez nosotros aquí, para ustedes que están ahí, para unirnos en el rock and roll. Radio Box 102.9. Cause estamos a pleno con esta música, ¿eh? A pleno. Una delicia la música de hoy, ¿eh? Excepcionales estuvieron los chicos hoy. Están los chicos todavía, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Carlos Arellano, a Chayna Torres y también a Mabel Peña. Estoy pasando, bailo, ¿eh? ¿Quién nos quita lo bailado, no? ¿Quién nos quita lo bailado con estos temas? Qué lindo la estoy pasando. Vamos, vamos con más música. Hablé mucho hoy, hablé mucho, ¿eh? Le vamos a estar saludando mientras tanto a Juan Daniel Tano, ¿eh? Dice, hola, muy buenas noches, saludos al mundo del rock and roll. Buenísimo, todos los temas, vamos. Estamos en Atmósfera Pesada todos los lunes de 19 a 21 horas. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Ale Dixie. Vamos, Kevin. Para el mundo, Vox FM 102.9. She's a real good lover, don't want nobody new. Well, she went to Alaska about a year ago. She went up there just to melt the snow. She's a real good lover. Hola, ¿podría ser un clásico? Main Piece de Johnny River. Así lo disfruto con mi tortilla santiagueña, Daniel de Quilmes. Juan Carlos Torres dice, wow, súper temazo, así es. Oh my God, con la música de los chicos, ¿eh? También estamos ahí con Ale Dixie, dice así, que para mi próxima ahí estamos, dice, seguramente el lunes que viene va a volver a estar junto a nosotros. Juan Daniel Tano dice, a ver si me puede haber uno de esos temitas muy buenos de americano que Kevin nos tiene acostumbrado. Juan, te lo vamos a estar pasando el próximo lunes porque ya estamos cerrando el programa, ¿eh? Estamos saludando también a Horacio Rosich, que nos dice buenas tardes, podrías pasar, todos necesitan a alguien a quien amar, ¿eh? También te lo vamos a estar pasando el próximo lunes. También estamos saludando ahí a Oscar Benítez, ¿eh? Bueno, gente, lamentablemente se nos terminó el tiempo, estamos pasando mucha música, muy buena música, que es única como vos, pero bueno, así son los tiempos en la vida, ¿no? Tenemos que irnos y nos vamos a estar encontrando el próximo lunes. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo intentaremos nuevamente aquí en Atmósfera Pesada. No te olvides que, por supuesto, vamos a estar en la sintonía en la Radio Box 102.9. Buena semana para todos. Gracias a todos por estar ahí. Los queremos a todos. Gracias totales. Chau, chau. Come on, daddy, satisfy my soul. I gotta leave my number just before I go. Oh, well, the mothers want me to buy her a home. She says, move. She says, come on, daddy, won't you buy me a home? Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9.